Muy buenas compañeros, compañeras, bienvenidos a Radio Ciencia Saludable, tu podcast favorito sobre fitness, nutrición y estilo de vida. En este podcast encontrarás información basada en la última evidencia científica sin perder de vista nuestro pasado como especie, para que puedas recuperar tu salud perdida. Sube el volumen, que empezamos. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de preguntas y respuestas que llevábamos ya tiempo sin publicar. Vamos con la primera de ellas. ¿Qué diferencia en ingredientes y calidad hay entre un yogur griego y un yogur natural? ¿Cuál es mejor? ¿Y hay algún otro tipo de yogur recomendable? Buenas, pues vamos a aprovechar la pregunta para profundizar en el tema de los yogur. Desde hace ya tiempo se han puesto de moda los yogures desnatados a 0% grasa, con sabor a frutas y demás, vendiéndose de saludables. Estos yogures están hechos con leche desnatada y las calorías por porción son menores que un yogur natural o un griego, si bien esto no se correlaciona con una menor tasa de obesidad. Por un lado, son varios los estudios que afirman que el consumo de lácteos desnatados se asocia con una mayor tasa de obesidad, tanto en niños como en adultos. Dejaremos algunos de los links de estos estudios en la descripción del episodio. No solo son estudios observacionales, sino que empieza a haber ensayos clínicos que lo confirman. Estos ensayos clínicos tienen, como vimos en entradas anteriores, un mayor grado de evidencia científica. Por otro lado, más allá de la pérdida de grasa, la leche es un alimento con nutrientes en su parte acuosa y en su parte grasa. Quitar la parte grasa implica estar perdiendo muchísimas vitaminas liposolubles. Los fabricantes a veces enriquecen estos lácteos con dichas vitaminas y lo ponen en la caja, haciéndote creer que son superalimentos, cuando en realidad es un cutre sucedáneo del original. La leche entera protege mejor que la desnatada contra varios tipos de cánceres, así como patología cardíaca. Así que, puestos a elegir, te recomendaría tomar un yogur con 3 o 4 ingredientes máximo, entre los que se encuentren la leche y los fermentos lácticos, que son los dos ingredientes básicos del yogur. El yogur griego tiene además nata y a veces leche en polvo, llegando a 4 ingredientes, lo cual sería óptimo. A mí personalmente me encantan y cuando no lo hago casero, con los dos ingredientes, leche y fermentos lácticos, suelo comprar griegos. Este yogur también sería una opción si estás haciendo una dieta cetogénica donde quieres bajar la cantidad de carbohidratos ingeridos o si estás en un periodo de definición donde también vas buscando una bajada de carbohidratos. Por lo demás, no haría distinciones a nivel de salud a la hora de tomarlo. Vamos con la segunda pregunta que nos hicieron. ¿Por qué en las dietas mandan siempre carne de pollo o pavo? ¿Las grasas de ternera y cerdo no son buenas? Las preguntas simples tienen una respuesta simple. En los años 90 comenzó una batalla contra la grasa, de la cual ya hablé en una entrada que dejaré en la nota del episodio y que en su momento titulé Grasas, comer o no comer. Esa es la cuestión. En ella presento los falsos estudios que llevaron a pensar que el consumo de grasa, sobre todo de grasa animal, se asocia con mayor patología cardíaca. Esto, unido a la guerra calórica, comer cada vez menos calorías, hace que los dietistas, nutricionistas o endocrinos poco actualizados recomienden tan solo comer carne baja en grasa a sus pacientes. Mi recomendación es que si eres cliente de uno de ellos, huyas y búscate otro mejor. Cada persona es un mundo y no puedes limitar la carne de ciertos animales por tener algo más de grasa que el pavo o el pollo, los cuales son muy saludables también. Lo mejor es combinarlos todos. Eso sí, cuidado con la carne de pavo y pollo ultraprocesada. Esas lonchas que vienen en envases con la caja rosita diciendo que tienen 0% de grasa y que si te da por mirar la etiqueta, ves que apenas tienen un 60% de pavo. ¿Carne de pavo con un 60% de pavo? ¿Qué es esto? Pues comida basura baja en grasa, pero sigue siendo comida basura. Por último, decirte que los enfoques que han reducido el carbohidrato y aumentado la proteína en mayor medida y la grasa están consiguiendo bajar de manera sostenida en el tiempo más peso que la dieta hipocalórica agresiva, bajas en grasas. Son varios los estudios que demuestran que engordarás a largo plazo por el llamado efecto rebote. Tu metabolismo se acostumbra a comer muy poco y en el momento que te despistes y comes igual que cuando empezaste a engordar más. Los enfoques hipocalóricos agresivos no funcionan. Y Y ya vamos con la última pregunta, que trata sobre las maneras de endulzar nuestros platos. ¿Hay algún edulcorante recomendable? Últimamente se habla de la stevia, pero he oído que algunas llevan aditivos. ¿Y endulzar con miel, dátiles o fruta es recomendable? Bueno, en esta tercera pregunta me vaya a permitir también que haga publicidad de otra entrada que escribimos hace tiempo sobre edulcorantes. La dejaré en las notas del episodio. Vamos a comentar uno de los aspectos que tratamos en esta entrada. En esta entrada comentamos los diferentes edulcorantes que puedes encontrarte. Vivimos en el mundo del azúcar, donde casi todos los ultraprocesados tienen grandes cantidades de esta. Visitad la página sinazúcar.org, donde podréis ver fotografías geniales de la cantidad de azúcar que tienen los ultraprocesados. Para poder seguir disfrutando del sabor dulce de nuestros platos caseros, existen multitud de endulzantes. Los mejores, sin duda, son los alimentos. Nosotros utilizamos mucho dátiles, higos secos, miel o la misma fruta para endulzar nuestros postres saludables. A veces lo que buscamos es un sustituto exacto del azúcar, en el sentido de que sea un polvo que podamos añadir a nuestra mezcla. Y aquí mi recomendación es el eritritol. Es un polialcohol que apenas presenta calorías. Puedes encontrarlo en polvo o gotas según las últimas publicaciones, es el más seguro y el que menos intolerancia digestiva causa. No olvides que no deja de ser un procesado, pero a diferencia de otros totalmente artificiales como la sacarina, el eritritol se encuentra de forma natural en la piel de muchas frutas. En España, la forma más fácil de hacerse con el eritritol es comprar la stevia de los supermercados, los cuales presentan un 2% de glucósido de esteviol, siendo esto un extracto de stevia, y un 98% de eritritol, que es el endulzante que nosotros usamos en cocina. Y hasta aquí el episodio de hoy. Para el próximo episodio de preguntas y respuestas, ya sabéis que podéis enviarnos todas vuestras dudas a través de WhatsApp, Instagram o a través de la página del blog. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo episodio.